Vuelve. Mi amor, vuelve, yeah, yeah. Que el dolor me mata. No fue fácil tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siendo voy a enloquecerme. Y no fue fácil, no, no, tenerte y perderte, aceptar olvidarte. Y hoy que te fuiste, siento voy a enloquecer. Ya que te fuiste, tengo una vida por delante. Pa' encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Siento que voy a morir. Ya que te fuiste, tengo una vida por delante. Pa' encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Siento que voy a morir. Y aunque el viento se llevó todo lo que coseché, dejaré que tu recuerdo me acaricie. Y aunque no vuelva a ver los sabios que adoré, dejaré que tu perfume me inspire. Y aunque el viento se llevó todo lo que coseché, dejaré que tu perfume me acaricie. Y aunque no vuelva a ver los sabios que adoré, dejaré que tu perfume me inspire. Vuelve, que el dolor me mata, que quiero tenerte, hasta sin querer verte, por favor. Vuelve, yeah, yeah, que el dolor me mata, que quiero tenerte, puta, siquiera verte, por favor. Rosario y Villa Constitución, eso, mi amor. Ya que te fuiste, tengo una vida por delante. Pa' encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, mi mujer. Siento que voy a morir. Y aunque el viento se llevó todo lo que coseché, dejaré que tu recuerdo me acaricie. Y aunque no vuelva a ver los labios que adoré, dejaré que tu perfume me inspire. Vuelve, sin que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera verte, por favor. Vuelve, yeah, yeah, que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera verte, por favor. Vuelve, sin que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera verte, por favor. Vuelve, yeah, yeah, que el dolor me mata, que quiero tenerte, o tan siquiera verte.